Este podcast nace en el norte de la provincia de Santa Fe, en la ciudad de Román, departamento San Javier. Más precisamente en el ISPI 4027 Inmaculada Concepción, en el profesorado de Educación Secundaria en Historia. La carrera es cursada por alumnos provenientes de las localidades de Román y Alejandra. Si pasas por estos pagos, seguro vas a aprender que los que pisan mi tierra sueñan siempre con volver. Hola, hola, bienvenidos a Atrapando Memorias. Los invitamos a realizar un viaje a través del tiempo, a través de las calles de Alejandra y Román. Dicen que la memoria es frágil, que con el transcurso del tiempo se borra, se disuelve como huellas en el agua, pero en Román y Alejandra la memoria se atrapa. El alma de un pueblo se puede encontrar en sus monumentos, en sus oficios o en las manos de su gente. ¿Se imaginan cómo sería la vida de un bombero o de un ladrillero o cómo se preparaba una partera para recibir una nueva vida? A través de una serie de entrevistas tuvimos el privilegio de conversar con quienes vivieron y pudieron realizar oficios y monumentos que marcaron nuestro pasado y nos representan lo que hoy somos. Sí, son algunos testimonios que nos conectan al pasado. Son el hilo que permiten que hoy los atrapemos en nuestra memoria y se lo vamos a compartir. En Román existe un oficio que representa el trabajo duro, convirtiéndose en un constructor de sueños. En esta oportunidad escucharemos el testimonio de un ladrillero en sus vivencias como tal. ¿Cómo y cuándo comenzó a trabajar como ladrillero? Hace 20 años más o menos empecé a trabajar en la ladrillería. ¿Quién le enseñó el oficio? ¿Fue un familiar, un maestro, un albañil? Fue mi tío Güero, que trabajaba ya hacía como 15 años en la fábrica con Popo Petroli. ¿Cuáles fueron sus primeras tareas y responsabilidades como aprendiz? Bueno, la primera vez fui ahí a lo donde trabajaba mi tío, a lo Popo Petroli, aprendí a cortar, a cargar pisadero, hacer toda clase de trabajo. ¿Qué fue lo que más le atrajo del trabajo de ladrillero en sus comienzos? Lo que más me atrajo a mí fue de no tener horario. Entraba a las 7:30 hasta las 10:30, después a la tarde de las 2 hasta las 5:30. ¿Recuerda su primer proyecto importante como ladrillero? ¿Qué aprendió de esa experiencia? La primera vez que empecé yo a trabajar, el finado Paco Silli era el intendente de la comuna y me regaló 2 carretillas y 2 mesas. Y ahí arranqué con mi proyecto yo de la fábrica. Para usted, ¿cuál fue el trabajo? No, ese no. ¿Qué tipos de proyectos de construcción ha realizado a lo largo de su carrera como ladrillero? No, la mitad de los ladrillos que hacía yo llevaba a toda la municipalidad, a los barrios, a todos lados, y también llevaba a los Laureles y la colonia Durán. ¿Qué herramientas fueron las primeras que aprendió a usar y cómo las dominó? Lo primero que todo la manuable, las carretillas, las mesas, toda una rueda, que teníamos que hacerle el cambio de adentro. Después ya me fui renovando, compré una rueda automática que iba y venía sola. ¿Qué medida de seguridad ha tomado para prevenir accidentes en el trabajo? ¿Cuál es su prioridad en cuanto a seguridad? La seguridad que teníamos nosotros en la fábrica era cuidarnos mucho porque no teníamos seguro, no teníamos nada. ¿Por qué decidió dejar de trabajar como ladrillero? ¿Fue una decisión personal, por motivos de salud, por falta de oportunidades laborales o por otras razones? No, la fábrica paré un año o dos porque pienso arrancar el año que viene para descansar un poco porque la fábrica es de más pesada, el trabajo de fábrica muy pesado, muy cansador, por eso nomás dejé la fábrica un año o dos, pero voy a arrancar el año que viene. ¿Qué fue lo que menos le gustaba del trabajo de ladrillero? ¿Qué influyó en su decisión de dejarlo? No, lo que más me influía era de levantarme temprano, que no estaba tanto acostumbrado a levantarme. ¿Qué consejo le daría a alguien que está empezando a trabajar como ladrillero? No, el consejo que le daría es un trabajo duro, fuerte, pesado, que no es fácil. Por eso están quedando poca fábrica, porque no es fácil trabajar en una ladrillería. ¿Hay algo que extraña del trabajo de ladrillero? Sí, el de andar en el pueblo, de acarrear los ladrillos, de conversar con la gente, eso es lo que más extraño ahora. Escuchar estas voces es un recordatorio de que la memoria de un pueblo se teje con las historias de su gente. Gracias a proyectos como este, podemos valorar y rescatar el legado de quienes con sus manos y sabiduría construyeron lo que hoy son Romang y Alejandra. Les agradecemos por habernos acompañado en este viajecito al pasado. Esto fue Atrapando Memorias, y si te quedaste hasta acá, ya sos parte de nosotros, ya sos parte de nuestra memoria. Te esperamos en nuestra siguiente historia.